Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a Octopus Magnus, y también esto va para Moleculares Podcast. Obviamente a la gente que está ahorita le puso play al video en Octopus Magnus saben de qué voy a hablar. Voy a hablar de Hulu y Disney. Disney, que se hace de Hulu. Se hace la biblioteca y todo el cimiento de Hulu. Es decir, cuando hablo de cimiento, hablo de cimiento digital, de cimiento virtual, toda la estructura virtual, toda la estructura de código la tiene ya Disney. Y aquí hay que aplaudirle a Disney porque es un movimiento inteligentísimo, muy inteligente Disney, muy inteligente en hacerse de Hulu, porque así se ahorra años para hacer una nueva plataforma de cero. Es decir, ustedes no saben cuánto tiempo puede tardar un ingeniero en sistemas. Digo, puede tomar cierto, no sé si templete, te podríamos decir, de JavaScript, de C++ y demás, para empezar a crear una plataforma digital y virtual que contenga la biblioteca de la nueva plataforma de Disney, que hasta ahorita mucha gente dice que es Disney Plus, que se va a llamar Disney Plus. Yo digo que va a tener otro nombre, porque no puedes poner en una plataforma en la que va a estar películas, no sé, de adulto y otro tipo de contenido en la plataforma el nombre de Disney, ¿no? Eso sería muy arriesgado, sobre todo para la moralidad que tiene la empresa, ¿no? Para mí, que van a ser dos plataformas, una para los adultos y otra para los infantiles. Y esto es muy fácil, o sea, tienes Hulu, tienes la plataforma Hulu y puedes hacer un copy-paste, tan sencillo. Copy-paste, se acabó, vamos a reestructurar ciertos detalles de la plataforma y eso te ahorraste un año. Disney, te ahorraste un puto año, porque eso de empezar de cero en una plataforma es muy arriesgado, es muy caro y es mucho tiempo, sobre todo para irla perfeccionando, porque la vas a arrancar de beta. Y este movimiento es increíble. Este movimiento es de vamos a ahorrarnos tiempo, dinero, pero sobre todo vamos a ahorrarnos empleados en sistemas, ¿no? Tenemos Hulu. Vamos a contratar a 10 changos, digamos, 10 ingenieros en sistema o una empresa dedicada a crear este tipo de plataformas, y nos las tienen en menos de una semana. ¿Por qué? Porque es un copy-paste donde vas a modificar ciertas cosas. Increíble, ¿no? Eso para mí, a mí me ha dejado helado el movimiento. Me ha dejado congelado, me ha dejado gélido. Y yo cuando vi la noticia me reí. O sea, me reí completa. Es que no sé a quién se le ocurrió, no sé a qué ejecutivo se le ocurrió, pero es un movimiento para aplaudirles y después copiarles. Hay que copiar lo que hace Disney, porque sí se ahorró muchas cosas, ¿no? Eh, Y básicamente es todo básicamente lo que voy a hablar de esto, porque no hay más, o sea, no hay más de qué hablar, ¿no? Fue estratégico el movimiento, le salió y ahorita, pues con todo lo que tiene de Fox, es simplemente llenar la biblioteca y llenar la plataforma con la biblioteca de las películas de Fox, series de Fox, series de Disney, y sacar la versión adulta y después sacar la versión infantil. O es muy probable que también saquen una plataforma y tenga dos lados, ¿no? Una adulta y otra de la otra infantil, ¿no? Que me parece muy inteligente esto que ha hecho Disney. Mi opinión es que hay que copiar lo que hizo Disney. Es verdad que Hulu ahorita, bueno, Hulu, yo creo que la única serie que super popular que tiene es la de The Handmaid's Tales, el cuento de la criada, aquí en Latinoamérica, sobre todo aquí en México, así se llama, con Elizabeth Moss. Esa es la serie que ahorita Hulu tiene en su plataforma y que es la más exitosa, ¿no? Es obvio que la plataforma va a tener ESPN. La plataforma de Disney va a tener a ESPN, va a tener a... Es que va a ser algo así como Xview, ¿no? De Megacable. Xview, pues tiene documentales en su biblioteca, tiene... graba los deportes y los pone como en vivo en Xview. Creo que aquí va a estar completamente en vivo la plataforma. Yo muero por tener esta plataforma. O sea, ¿quién no quiere a Hulu, Walt Disney y Fox en una plataforma? Cualquier gente, ¿no? Sobre todo las series de Disney, que bueno, mi sobrino no deja de verlas. Es que para los niños es increíble tener una plataforma y tener a Pixar, por ejemplo, ¿no? Tener a Star Wars, tener a Marvel, tener todo eso junto, ¿no? Y luego Fox, ¿no? Entonces, es una plataforma enriquecida y que va a tener mucho jugo de donde sacar. Eso es innegable. Eso no lo puedes negar. No puedes decir que no, que va a ser una mierda la plataforma de Disney. Yo la espero. Yo la espero y yo voy a estar. Yo creo que voy a ser de los primeros en la cual pues me voy a suscribir. Por ahí estaban diciendo que Comcast va a sacar una especie de streaming de TV, bueno, del estilo de televisión, es decir, va a pasar su, o sea, vas a tener las mismas opciones que tienes en Netflix de poner lo que tú quieras. Lo malo es que va a haber comerciales. Como es gratis, de lo que va a nutrirse esa plataforma de Comcast es de con los comerciales, ¿no? Es decir, tú vas a estar viendo, yo qué sé, o sea, no sé, vas a estar viendo episodio 3 de Star Wars y en la mitad de la película te salen comerciales. Así. Te salen comerciales de una. Eso que tanto nos caga en YouTube, aquí va a pasar, ¿no? Lamentablemente así va a ser. Y de eso se va a nutrir económicamente esa plataforma, ¿no? A mí, por ejemplo, Hulu tenía Runaways. Ahorita me acuerdo, tiene Runaways. Runaways, muy buena serie de Marvel ahí. Aparte, bueno, van a salir por ahí nuevas series de Marvel. Quiero creer que WandaVision va a estar ahí. Y una Por ahí una, creo que era de Guardianes de la Galaxia. No, de Howard, de Howard Duck. No, de Howard Duck va a ser una serie. Y bueno, eso es todo lo que puedo hablar de Hulu y Disney. Es un movimiento muy, muy, pero muy impredecible, porque yo no pensé que se iba a ser de Hulu. ¿Por qué? Primero porque es una plataforma que por lo menos en Estados Unidos ya tiene una aceptación media de la población, ya la gente la conoce y todo, pero no es como Netflix, ¿no? Que popular y todo el mundo la tiene, ¿no? Algo así como que le pasó a Vudu apareció y luego desapareció esa plataforma. Eso fue muy raro. Estuvo de hecho en las primeras a ver, déjame ver si todavía existe Vudu. Bueno, si todavía existe Vudu, pero fue muy muy raro. Esa plataforma estaba en las Philips, en las televisiones Philips y en otras televisiones, sí, en otras televisiones, ¿no? De Smart TV fue el primer streaming que se tenía, y después desapareció, quién sabe qué fue lo que pasó. Pero ahorita entras, de hecho yo estoy dentro, y parece de esas páginas de donde están las películas, ¿no? Está muy rudimentario el cimiento. O sea, está muy rudimentario el cimiento estructural de código, ¿no? Se han de haber usado nada más el HTML con algo de JavaScript, porque sí está muy parece un templete de Blogger. Así, parece un templete de Blogger, bastante sencillito, la verdad, muy sencillito, rápido, eso sí, el search, tú buscas una película y te sale inmediatamente, es muy intuitivo, eso sí me gusta de aquí de la plataforma. Y eso que estoy en el beta. Digamos, el beta es como el Vudu beta es como el es como el no credits, ¿no? El sin crédito, no, todavía no has entrado, no te has suscrito. Y es septentrional, ¿no? Bastante septentrional. Bastante. No sé, o sea, a ver, voy a tratar de poner una película y sí, o sea, está muy rudimentario, bastante arcaico, ¿no? Inclusive está muy de X-View, ¿no? Te sale el fondo una fotografía de lo que, de hecho te sale por ahí la calificación, y esto es para un. Sale la calificación del Rotten Tomatoes. Y esto es para un. Esto es especial para un. Para un usuario que me está diciendo que no, que en Estados Unidos. Nadie pela a Rotten Tomatoes. Y la neta que está. O sea, está Rotten Tomatoes. O sea, diciendo que tiene 92%. Estoy viendo ahorita Spider-Man Homecoming. Y bueno, ya se paró. O sea, no duró ni un minuto y ya se paró. Se paró porque obviamente estoy sin crédito. O sea, y luego no soy usuario de Vudu. Entonces, está bien, o sea, está bien, o sea. ¿Cuánto te cobra Vudu? Vudu te cobra 99 centavos, o sea, $1. Lo que sería 19 pesos, ¿no? Aquí en México, aunque obviamente en México, si Vudu estuviese en México, te cobrarían unos 100 pesos, ¿no? Déjame ver si hay Voodoo México. Pero pues sí, fue de las primeras. Sí, dicen que ya está en México, que ya se encuentra disponible en México. Dice el servicio de videos streaming Voodoo de Walmart. Oh, wow, yo no sabía que era de Walmart. Se encuentra disponible en México, el cual ofrece una venta de películas a través de PC, Mac, reproductores Blu-ray, Smart TV o iPad. Inicialmente un catálogo de alrededor de 2.600 títulos, entre los que se encuentran películas clásicas y también estrenos o filmes recientes, tales como Sherlock Holmes, El Proyecto X o Mission Impossible, Phantom Protocol. Pero no dice la renta, o sea, la renta. Acá está, las rentas varían dependiendo de cada título, pero empiezan desde los 20 pesos por 2 noches, pero pueden llegar a precios de 40, 50, 60 pesos dependiendo si es una película reciente. Ah, es que esto es por peli, no, esto es por película, no es por suscripción. Vaya, eso no lo sabía. Pues ahí está Vudu, ¿no? Vudu. Y bueno, Disney se hizo de Hulu. Que en Hulu voy a ver cuánto cobran por el streaming. 5.99 dólares por mes. Y tienes a HBO, Showtime, Cinemax y Starz. Wow, o sea, tienen series de HBO. Pero la única, la fíjense, Hulu Originals. Y aquí le voy a dar. Y sale The Handmaid's Tale. O sea, esa es lo más popular que ha hecho Hulu por sí mismo. Y ahorita pues ya tienen a. O sea, esto es increíble. O sea, Disney tiene ya por derecho, gracias a Hulu, de poner cosas de HBO, de Showtime, de Cinemax y de Starz. O sea, todo eso sumado a lo que tenga Disney, que es Pixar y todo Disney, y sumado también a lo que adquirió de Fox. O sea, va a ser una súper, súper plataforma. De verdad, va a ser una súper plataforma en la cual yo voy a estar suscrito, pero ya. Pero ya. Bueno, así, señores, nos vamos a. Así, señores, nos vamos a despedir. El video va a ser total y completamente. El video ahí en Octopus Magnus va a ser completamente editado. Eso no, que no les quepa duda. Y bueno, yo me voy a despedir con La La Love You de Pixies. Y después nos vamos a ir, no sé. A ver, después vamos a poner ahí a. ¿A quién pondré aquí? Bueno, voy a poner a. Bueno, están los Pixies con La La Love You. Y después voy a poner a Lizzy Truly. Y la rola es She's 8. Con esto nos vamos a despedir. Con esto nos vamos a despedir. Por lo menos de este video. De este pequeño express de moleculares. Y vamos a regresar con más después. Nos vemos. esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.